Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Seguidamente la ponencia estará a cargo de Sixto Paz Wells. Universidad Católica del Perú. Desde 1974 vive experiencias de contacto extraterrestres que han sido corroboradas por periodistas hasta en 8 ocasiones. Investigador y escritor serio y profundo del fenómeno extraterrestre, es reconocido mundialmente como uno de los pocos contactados que ha dado prueba de su contacto con seres que habitan otros planetas y dimensiones. Veracidad e inteligencia son las cualidades de Sixto Paz, mismas que comparte en sus conferencias. Es autor de 14 libros, entre ellos Los guías extraterrestres, Contactos interdimensionales, El umbral secreto, Guardianes y vigilantes de mundos, Mensajeros del cosmos, entre otros. Sus publicaciones son El parto planetario y, en 2012, La cuenta regresiva. Sixto Paz Wells combina su trabajo como escritor con la difusión de los mensajes recibidos de inteligencias extraterrestres a través de conferencias y seminarios a nivel internacional. Europa, Inglaterra, España, Alemania, Francia, Norteamérica, México, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, Oceanía, África, Egipto, y largo, etcétera. Hoy está aquí con nosotros para ofrecernos su conferencia titulada Los extraterrestres y el plan cósmico. Os dejo con Sixto Paz Wells. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan de poder participar de este magnífico congreso donde ya estuve anteriormente de forma presencial. Les saludo desde Lima, Perú. Ciertamente tendríamos que actualizar un poco esa historia personal, ya que ya van 21 libros a lo largo de 47 años de esta experiencia de contacto y 10 veces que se ha podido invitar a la prensa a encuentros programados con anticipación. Los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad de este contacto. Un contacto que empezó aquí en el Perú, pues hace 47 años, a través de mensajes psicográficos de escritura automática. Un ser llamado Xal, que decía provenir de Ganímedes, una de las lunas Júpiter, afirmaba querer comunicarse con nosotros. Mi padre ya investigaba el tema de los ovnis como un hobby antes que yo naciera. Él era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú, y en sus ratos libres investigaba el tema ovni. Pues en ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. a raíz de una noticia que salió en el periódico que hablaba del proyecto OSMA, la versión antigua, el proyecto SETI, de captación de sonido del espacio, y que los científicos estaban tratando de decodificar, de interpretar estas posibles señales inteligentes del espacio exterior, es que mi padre organizó un ciclo de conferencias, y una de ellas la dio un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, y él disertó sobre el tema de la telepatía, la transmisión de pensamiento a distancia, la posibilidad que seres de otros mundos, de existir, que cuyo único mérito fuese haber empezado antes que nosotros, y que pudieran estar movilizándose por el universo, podrían no solamente estar llegando con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando comunicarse con civilizaciones similares. En este caso, pues estaría intentando comunicarse también con la humanidad. Entonces, esa noticia llevó a una conferencia. La conferencia fue, o sea, profundamente comentada por este médico, y todo ello realmente me fascinó. Estaba acompañando a mi papá, tenía 18 años en aquel entonces, y como venía practicando un año antes Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación, pues se me ocurrió que esas técnicas podrían ser válidas, útiles, como para intentar establecer un puente de comunicación psíquico. Así que con mi madre y mi hermana, la noche del 22 de enero del año 74, como jugando, intentamos recibir un mensaje extraterrestre. Y canalizamos, recibimos la primera psicografía, la decía compulsiva, poner por escrito lo que estás captando en tu mente. Supuestamente un ser llamado Oxal decía querer comunicarse con nosotros. No le di mucha importancia, pensé que había sido mi imaginación, pero mi madre y mi hermana me dijeron que también habían captado, sentido lo mismo. Al día siguiente repetimos el experimento y pedimos una prueba. Lo repetimos con un grupo de amigos, unas 20 personas. Se nos dijo que fuéramos al desierto, al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, veríamos aparecer la nave, y esa sería la confirmación de que el contacto era real. Fuimos desde un día antes, para no confundirnos con cualquier fenómeno aéreo. Llega el día de la cita, la hora indicada, y detrás de los cerros se iluminó la noche como si fuera de día, y todos hemos visto salir un objeto luminoso que se desplazó sobre las crestas de las montañas, quedó estable en el horizonte del lado derecho, y de ahí fue descendiendo hasta colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Sentimos pánico, terror, miedo tremendo, y todos, no solo yo, todos captamos que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Meses más tarde, la nave aterrizó ahí en el desierto y vimos salir al ser físicamente del interior de la nave. Ahora, esta experiencia de contacto fue evolucionando. O sea, mi padre, que era el científico, junto con gente de la Fuerza Aérea, nos acompañaron a estos encuentros y vieron también aparecer las naves. Y ya al mes éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, que podíamos canalizar las mismas respuestas a las preguntas. Y fuimos, cada uno fue trayendo familiares, conocidos, amigos, el grupo se fue incrementando rápidamente. Ya para junio del año 74, un mes antes de que la nave aterrizara físicamente delante de nosotros, fuimos citados al desierto solamente 7 personas. Hasta nos dieron una lista de las 7 personas que debíamos ir, como preparación para el contacto físico. La nave apareció, proyectó unas de luz, formó un domo luminoso, y de interior del domo de luz salió la silueta antropomorfa, humanoide, cabeza, tronco, extremidades de un ser con rasgos orientales, y nos invitó a ingresar dentro del domo luminoso. Esto era un centra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. No fue fácil vencer el temor, pero cuando lo hicimos, la sensación fue de mareos, de náusea, de pérdida de peso. Uno sentía que todo el cuerpo se te quemaba. Y realmente teníamos a un ser delante de nosotros con un traje brillante que solamente dejaba ver, que mostraba realmente pues rasgos orientales, pómulos muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos, parecía un coreano, mongol, un oriental. Y la comunicación era mental, o sea, uno lo captaba con toda claridad como si nos estuviera hablando. Y nos dijo que a través de este portal dimensional lo acompañaríamos a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, a una de las 16 lunas de Júpiter, donde ellos se han instalado de forma artificial. Pues a los pocos pasos hemos aparecido en un lugar distinto a lo que es el desierto al sur de Lima, y al fondo un valle entre montañas se podían ver grandes cúpulas, se manejan grandes domos o iglus. Y este ser, como digo, de apariencia humana, parecía un coreano, mongol, pues nos explicaba o captábamos nosotros en la mente que nos decía que esto era la ciudad cristal, que su ciudad se extiende mayormente en el subsuelo de las lunas, que ellos han adaptado un microclima y una microatmósfera sobre sus ciudades, pues y viven de forma artificial, y que debajo del hielo a superficie habían océanos tan grandes como la Tierra. Ahora, decir eso hace 47 años atrás era ridículo. Hoy día sería ridículo negarlo. ¿Por qué? Porque en 2015 la NASA dio a conocer el descubrimiento de océanos tan grandes como los de la Tierra debajo del hielo a superficie de Ganímedes, de la luna mayor de Júpiter. Pues ocupando unas 15 a 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, el planeta Júpiter. Y ya allí mismo, dentro, o sea, a través del Sendra, nos llevaron a recorrer su ciudad. Pudimos ver hombres, mujeres, algunos niños. Ellos nos dicen que son como 60 civilizaciones o especies diferentes de seres que están llegando a la Tierra con las más varias intenciones. No todos vienen con buenas intenciones. Hay de todo en el universo como hay de todo en la Tierra. Pero no es tan fácil que quienes no vienen con buenas intenciones puedan actuar libremente en nuestro mundo. O sea, que hay un grupo de guardianes y vigilantes que están de alguna manera filtrando, pues, quién entra y quién no. O sea, no es tan fácil. Y que algunas naves que han querido entrar arbitrariamente han sido derribadas, como el caso Roswell, ¿no?, el 2 de julio de 1947. Allí en Ganímedes, estos seres, a través del portal dimensional, nos mostraron una especie de pantalla de gas suspendida en el aire, de un color entre naranja, verdoso, y toda una serie de imágenes. O sea, de una pantalla en el aire, ¿no? Una serie de imágenes de lo que según ellos sería el futuro de la Tierra. Hoy día le llamaríamos una pantalla holográfica, pero en aquel entonces, hace 47 años atrás, lo que veíamos es que cada 26.000 años, según ellos, un pulso emitido por el centro de la galaxia llega a nuestro sistema solar. Es un pulso de luz violeta, que es la energía de la transmutación, la mística, la fe, la magia, la energía del cambio. Y que esa energía genera cambios, mutaciones, pues tanto en nuestro planeta como en todo el sistema solar. O sea, según los extraterrestres, todo lo que está pasando actualmente con el cambio climático, o sea, manchas solares, tormentas solares, la decoloración, o sea, la desaparición de franjas completas de Júpiter, que eran tormentas que tenían miles de años de existir, las tormentas, las mega huracanes y tornados que están ocurriendo en Saturno, los cambios de coloración en Neptuno, Plutón, todo es producto de ese pulso que cada 26.000 años llega a nuestro sistema solar. También decir eso hace 47 años era una tontería. Sin embargo, pues en noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó un pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia, con un diámetro superior a los 25.000 años luz. Y esto llevó a Stephen Spielberg, o sea, a Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo, pues en aquel entonces, pues, todavía estaba vivo, a mencionar que esto cuestionaba realmente la idea que se tiene de los agujeros negros, porque los científicos consideraban que en el centro de la galaxia había un agujero negro supermasivo, ¿no?, Sagitario A. O sea que había que cuestionar cómo se comportan los agujeros negros o qué es lo que realmente hay en el centro de las galaxias. Bueno, el asunto es que estuvimos con ellos 4 o 5 días allá, pero cuando volvimos habían pasado solamente 15 minutos, el tiempo suficiente como para poderlo verificar. Esta misma experiencia fue vivida por muchos compañeros y compañeras del grupo en las siguientes semanas, en los siguientes meses. Los Sendra, los portales interdimensionales. Esto después saldría publicado en el primer libro de Juan José Benítez, este periodista español, que fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia, pues, de este grupo de jóvenes que afirmamos tener contacto extraterrestre en el año 74. Pues 3 años después de que salió publicado, el cabo Armando Valdés del regimiento Rancagua de Chile, junto a un grupo de soldados, estaban patrullando la zona de Putre, en Arica, la frontera norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto, y vieron una luz que se dio en una colina. El cabo Valdés le dice a los soldados: cúbrame, voy a ver de qué se trata. Y él se acercó hacia la luz, penetró entre la luz, y cuando salió de la luz, 15 minutos después, tenía la barba crecida varios días y el reloj en el fechador adelantado en 5 días. Pero él conscientemente, pues, no recordaba ver lo que había vivido. Pues al mes de la experiencia de los Sendras, la nave aterriza ahí en el desierto y solo nos atrevimos a acercarnos 4 personas a este ser. Un ser que no era, o sea, era humanoide, cabeza, tronco, extremidades, pero a diferencia de Oxal, que mide como 1,80 m, pues este medía como 2.5 m de estatura, un gigante. Y la apariencia como un nórdico, bastante delgado. Y tenía un traje plateado con una especie de pectoral negro en el pecho. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Y lo que nosotros captamos en nuestra mente, que nos decía este ser, es que él venía de un planeta llamado Apu, un planeta de la estrella Alfa Centauro, a 4.2 años luz de distancia de nuestro sistema solar, un planeta más grande que la Tierra, Igualmente, pues con campo magnético, con océanos y todo. También, en aquel entonces decirlo era una tontería. En el 2012, la NASA descubrió el exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar que tiene condiciones para la vida, que se encuentra en la franja de planetas habitables y precisamente gira alrededor de la estrella Alfa Centauro a 4.2 años luz de distancia. Ahí estos seres nos dijeron que son ellos los que se comunican con nosotros y no nosotros con ellos, y así como con nosotros, mucha gente a nivel mundial. Y que esta experiencia de contacto podía llamarse de mutuo acuerdo, misión Rama, Ra Sol Ma Tierra, Sol en la Tierra, una misión de despertar conciencia, de recordarnos a todos que debemos ser soles en la Tierra, tenemos que iluminar, despertar conciencias, hacer entender primero que no estamos solos, que el universo así de vasto, pues tiene muchísima vida y que hay civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, otras que están igual que nosotros y otras en inferioridad de condiciones, y que solamente nos visitan aquellos que están más avanzados, porque los que están igual que nosotros o en inferioridad de condiciones todavía no pueden salir de su entorno. Y una de las razones por las cuales estos seres nos están visitando es porque para ellos nosotros somos pues un experimento genético extraterrestre. Desde el año 74 hasta el año 86, durante 12 años, siguieron los contactos, avistamientos, encuentros. Invitamos a la prensa en varias ocasiones. Los periodistas pudieron constatar que el contacto era real, lo veían las naves. Hay videos que usted va a encontrar en mi canal de YouTube, Sixto José Paswell, libre acceso, ¿no? Con encuentros en donde los periodistas pues, dan fe de lo que están observando, incluso a plena luz del día, como el video de impresionantes avistamientos OVNI en Teotihuacán, México, busquen la versión HD, que es de muy buena calidad, o el OVNI en la isla de Pascua, donde fuimos incluso acompañados de un psiquiatra, asesor de la Fuerza Aérea de Chile, y que las naves también aparecieron. Pero bueno, el asunto es que durante los primeros 12 años del contacto estuvimos viendo sus naves, los vimos físicamente ellos en varias ocasiones, pero fue en abril del año 86, a través de un mensaje psicográfico recibido por mi esposa, la Marinita. O sea, mi esposa María, nos conocimos del colegio. Tenemos 43 años casados, más 7 años novios, o sea, 50 años juntos. Ella es el mejor amigo que tengo. Pues ella recibe el mensaje en el cual estos seres me invitan a subir al interior de la nave. Fui en compañía de otras personas al desierto, al sur de Lima. La nave apareció encima nuestro. Estos obviamente son recreaciones, ¿no? Cuando uno a veces quiere tomar fotografías, no sale. O sea, se descargan las baterías o simplemente no salen las fotografías. Pero ahí están los testimonios de la prensa, ¿no? Y los videos muchas veces a la distancia que han logrado captar, sí, la presencia de los objetos. Entonces, esto como una recreación, simplemente para ilustrarnos. Según los extraterrestres, ¿no? Era importante que escuchara directamente de ellos. Y por eso apareció la nave tras los cerros, se colocó encima mío, proyectó un haz de luz y me absorbió, me llevó al interior de la nave. Y dentro de la nave me encontré en una habitación, inicialmente era una habitación circular, con una especie de cristal piramidal, pues en la parte superior, que había proyectado el haz de luz. Entonces se fue cerrando abajo mío con una especie de escotilla o tapa alcantarilla, y yo que estaba como levitando, fui depositado en ese lugar. Entonces de ahí vi una puerta ovalada, luminosa, que se abrió del lado izquierdo, me dirigí hacia allí y al entrar estaba en un salón hexagonal con falso techo compuesto por pirámides invertidas de ancha base cuadrangular de un color naranja. Del lado derecho e izquierdo habían tres niveles de pantallas. Lo curioso de estas pantallas no eran ni convexas ni planas, sino ligeramente cóncavas. Y después se movían en la pared, se juntaban, formaban una sola imagen, una cosa muy extraña. En el centro de la habitación habían dos grandes cilindros, de la mitad hacia abajo oscuros, de la mitad hacia arriba romos y transparentes, y dentro habían de estos tubos metálicos habían fragmentos como de minerales. Al frente mío, pues una pared completamente lisa que se ha escorrido y han salido cuatro seres, uno como 1,80 m, pues resultó siendo el mismo ser Oxal desde el principio del contacto, acompañado de tres seres más pequeños, con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados, su rostro era blanco como la leche. Los ojos oscuros ocupando la tercera parte del rostro, la nariz eran solamente dos orificios y el labio superior cubría el inferior de tal manera que parecía que no tenían boca. Los brazos muy largos, sobre todo los dedos, ya, y con esos brazos largos le llegaban casi a la altura de las rodillas. Uno de estos seres se acercó mucho a mi persona y sentí que no tenían vida como la nuestra, que era como algún tipo de androide o robot, o quizás un androide biológico. y venía trayendo como una especie de caja rectangular metálica, dorada, y me acercó tanto que yo lo pude tocar, y parecía, estaba lleno de extraños ideogramas o símbolos, y que parecían saltar de las planchas cuando uno tocaba, y emitían como una especie de música. Inmediatamente se corrió en mi mente como una especie de pantalla y comenzaba a ver mucho de la información que ahí se contenía. El otro ser, el normal, por así decirlo, el del 1,80 m, rasgos orientales, como el gente Ganímedes, se comunicó conmigo hablando en perfecto español, o sea, hablaba en castellano. Y me decía que no tuviera miedo, que estaría una hora con ellos, y que esto era parte de la historia de nuestro mundo. Que según ellos, y ya nosotros lo sabíamos de tiempo antes, somos para ellos un experimento genético extraterrestre, pero no rata de laboratorio, sino algo así como bebés de probeta. Y nuestro mundo no es una granja, sino una especie de casa cuna o jardín de infantes, donde ellos estarían tratando de innovar una forma de educación diferente que les permita con el tiempo aprender o recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. Según los extraterrestres, el planeta Tierra hace 1.200 millones de años murió producto de impactos de lluvia meteórica que no solamente extinguieron la vida en el planeta Tierra, acabaron con la Tierra se hizo pureza, hizo polvo hace 1.200 millones de años. Para los extraterrestres, el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Y las civilizaciones más avanzadas del universo han avanzado mucho mental y tecnológicamente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos, lo cual los ha llevado a una suerte de estancamiento evolutivo. Por lo cual hubo la necesidad de replantearse el proceso evolutivo y hubo quienes consideraron la necesidad de crear las condiciones para que surgieran civilizaciones bajo un patrón de evolución distinto, que priorizara la parte de la emoción y el sentimiento. Y a través de una vivencia más profunda de todo ello, conectar con la parte espiritual para seguir un nivel, o sea, un nivel de trascendencia mayor. Es ahí que no se ponían de acuerdo si trabajar sobre aquellas civilizaciones que ya tenían camino caminado, sobre civilizaciones nuevas, y al final llegaron a una solución salomónica, como fue pues experimentar en planetas que no tenían futuro, planetas que se habían destruido. Entonces hubo un grupo de civilizaciones extraterrestres que recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y el espacio, y venía a la Tierra antes que la Tierra muriera, e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico, una realidad virtual, como una simulación a gran escala. Según los extraterrestres, nosotros vivimos en un tiempo al margen del real tiempo del universo. Si el tiempo del universo es como una espiral ascendente, se creó otra espiral que corre paralela, solamente que va más rápido, ¿no? Porque hay un desfase de tiempo bastante grande, y nosotros vivimos en ese tiempo alternativo paradójico. Al ser paradójico es irreconciliable. Supuestamente jamás tendrían por qué conectarse ambos tiempos. Además, porque en el real tiempo del universo nosotros ni siquiera existimos. Entonces, según los extraterrestres, ellos para viajar a través del tiempo y el espacio, pues utilizaron pliegues cósmicos, portales interdimensionales, hoy día se les llama agujeros de gusano, y habrían llegado a la Tierra antes que la Tierra muriera, y para asegurar que nosotros existiéramos en el tiempo alternativo paradójico, ellos se trajeron unos cristales provenientes de Orión, unos cristales de un color verde oliva, llamado peridoto olivino. Y estos cristales, llamados los cristales de la creación, aseguraban que nosotros existiéramos en ese tiempo alternativo y permitían también que ellos pudieran conectarse con nosotros, ir, venir. Ahora, obviamente, ellos no estaban todo el tiempo aquí, o sea, ellos se iban, volvían, y claro, para nosotros pasaban cientos o millones de años y para ellos simplemente había sido la semana pasada. Fíjense ustedes, esto del tiempo real y el tiempo alternativo aparece representado en mitos y leyendas de muchos pueblos prehispánicos en América. Cuando Hernán Cortés llegó a la corte de Montezuma, en Tenochtitlan, la capital de los aztecas, se encontró que por todos lados, hasta en el trono de Montezuma, se repetía la imagen de la serpiente de las dos cabezas. Para los aztecas, el tiempo en el universo era como una serpiente de dos cabezas. Al final de los tiempos, una cabeza terminaría comiéndose la otra. En los pueblos prehispánicos de Sudamérica, sobre todo aquí en el Perú, también se hablaba de que el tiempo en el universo era como una serpiente a dos cabezas, y al final una cabeza terminaría comiéndose a la otra. En Australia, por ejemplo, los anángulos aborígenes australianos, ¿no?, que hace más de 50.000 años llegaron a Australia a través de puentes de hielo por el océano y todo. Ellos afirman en sus mitos y leyendas que los Wanjima, los dioses del cielo, crearon los cielos y la tierra, pero a la tierra la crearon en el Tujurpa, en el tiempo del sueño, en un tiempo al margen del real tiempo de los dioses. Y al ser humano se le dijo que este planeta era su responsabilidad, que por ningún motivo debíamos salir de aquí, ni siquiera mirar más allá, porque de pronto si miramos más allá nos hubiéramos dado cuenta que estos seres pues no son dioses, son gente como nosotros. Y hubo una gran guerra de los Wanjima, y los hombres serpiente venenosos fueron derrotados y sus cuerpos fueron dejados debajo de la gran piedra de Uluru, o sea, el segundo monolito más grande del mundo, ¿no?, que se encuentra ahí en Australia, cerca de Alice Springs. Así que este agroglifo que están viendo ustedes aquí, o sea, a fines de los años 70, empezaron a aparecer primero en Australia, luego en sur Inglaterra, unos extraños patrones, unas marcas en los campos de cereales. Ya habían aparecido algunos en el siglo XVII, pues en Inglaterra, se había, a comienzos del siglo XX, habían aparecido también en Iowa, en los Estados Unidos, pero probablemente empiezan a aparecer en Australia, luego en sur Inglaterra y hoy en más de 35 países. ¿Cómo se sabe que estos diseños en los campos de cereales no son fraude hecho por bromistas? Porque las espigas no están rotas, sino dobladas en espiral hacia el centro de la figura y con extraña mutación en los cristales de los granos de las espigas. En este agroglifo de West Overton, pues se ve claramente este diseño de la serpiente de dos cabezas. Este de Wiltshire del año 2006 nos habla del tiempo real y el tiempo alternativo y la posibilidad de que ambos tiempos se junten, se integren en un solo tiempo. Y es que desde el momento en que surge este experimento del plan cósmico, se seleccionaron 8 planetas, 2 por galaxia, 4 galaxias de un grupo de galaxias que giran en torno a una galaxia central, que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda, que está a 2 millones de años luz de distancia de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Uno de los 8 planetas seleccionados fue la Tierra, una de las galaxias seleccionadas fue la Vía Láctea. Entonces, planetas que no tenían futuro, planetas que se habían destruido y se les dio una segunda oportunidad. Con el tiempo, de estos 8 planetas seleccionados, 3 se volvieron a destruir totalmente, no quedó ni polvo de ellos. 4 se estancaron evolutivamente. Los extraterrestres intervinieron tan de cerca en esos planetas para que no se vieran ni a derecha ni a izquierda, para que de alguna manera plantearan una alternativa que les permitiera a ellos aprender o recoger información de estas civilizaciones, que al final fueron un triste remedio, una copia del proceso de evolución de ellos. El único planeta en el cual los experimentadores han perdido el control sobre el experimento, donde ha habido varias cancelaciones y se ha retomado una y otra vez, ha sido la Tierra. Del momento que estos extraterrestres vienen aquí y tratan de crear las condiciones para que el patrón de evolución sea diferente, la idea era también dificultar al máximo el proceso evolutivo, por lo cual se iban a integrar dentro del plan entidades disociadoras, entidades antagónicas que dificultaran al máximo el proceso evolutivo y que se encargaran de hacer desaparecer la información, que cada cierto tiempo resetearan todo lo que habíamos aprendido, todo lo que el ser humano iba avanzando. Es un poco lo que se menciona en el capítulo 11 del Génesis, cuando se dice que una época en que el ser humano hablaba un solo idioma. O sea, al parecer habíamos desarrollado la telepatía, la percepción extrasensorial en la época de la Lemuria. Pero en el capítulo 11 del Génesis se dice eso, que hablamos un solo idioma, y fuimos capaces en aquel entonces de construir una escalera al cielo, no precisamente un zigurato o una pirámide, quizás todo un sistema de desarrollo mental y espiritual que nos permitía conectarnos con otras dimensiones, otras realidades, y estos seres tuvieron temor de nosotros, a tal punto que pues nos resetearon toda la información, nos hicieron olvidar todo lo que habíamos avanzado, sobre todo porque al ser nosotros una versión corregida y mejorada de ellos, pues íbamos mucho más rápido de lo que ellos nos podían seguir. En contacto con nosotros, los extraterrestres comenzaron a ser afectados por las emociones y los sentimientos. No solamente por el miedo que podíamos poner en peligro el orden cósmico. Hubo también seres que se hicieron adorar como dioses, el ego, el orgullo, la vanidad, la soberbia, se les subió a la cabeza y tomaron pueblos completos como sus feudos particulares y comenzaron a enfrentarse entre ellos a través nuestro. Hubo extraterrestres que cometieron la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra, surgiendo híbridos y mestizos. Y todo eso hizo que ambos tiempos, que debían correr paralelos, comiencen a acercarse peligrosamente con el riesgo de integrarse en un solo tiempo. Los mayas, que decían que sus antepasados vinieron de las Pléyades y llegaron a la Tierra a través de una gran cola de serpiente o caña hueca, ¿no? De las estrellas Ak-Ek, las estrellas Cascabel. Pues los mayas, quienes eran estadísticos y matemáticos, en el libro del Chilam Balam de Chumayel, en el libro El Adivino de Brujo Jaguaro, Las cosas están por suceder, ellos anticiparon el giro del tiempo o la sincronización de los tiempos, la posibilidad de que ambos tiempos se unieran en un solo tiempo. ¿Cuándo? Pues en una escalera jeroglífica que se encuentra en la ciudad maya de Copán, en Honduras, y en unas estelas en la ciudad de Cobá, en Quintana Roo, en México, está la fecha dada por los mayas, 21 de diciembre del año 2012, para el giro del tiempo, la sincronización de los tiempos. Pero uno puede pensar, pero es que ni siquiera sabemos en qué fecha realmente estamos en la actualidad y cómo podemos saber realmente que hay coincidencia con las fechas del calendario maya. Pues la casualidad no existe. Gracias a los intercambios de regalos en la época colonial, pues un libro de los mayas sobrevivió, un libro original, que llegó hasta la ciudad alemana de Dresde. Y ese códice Dresde, ese libro de los mayas, es el códice de los eclipses. Y ahí están profetizados todos los eclipses. Y en especial uno en particular que debía ocurrir el 11 de julio de 1991. Según los mayas, ese eclipse marcaría el retorno de los señores de las estrellas. Y estaba ese eclipse simbolizado por un trono de huesos humanos. O sea que a partir de 1991 habría un descalabro del poder o una crisis de confianza o de credibilidad de la clase política a nivel mundial. Eso como que nos resulta familiar a todos. Y que se produciría el retorno de las estrellas, o sea, de los señores de las estrellas. Pues el 11 de julio del 91, cuando se estaba produciendo el eclipse sobre la Ciudad de México y todo el mundo estaba mirando al cielo, apareció tremendo ovni que fue videograbado por cantidad de gente, y a partir de ese momento se inició la oleada ovni más impresionante que se haya registrado sobre país alguno, en este caso sobre México, y que continúa en la actualidad. Entonces, la interacción, o sea, la Tierra era como un laboratorio sociológico, antropológico, metafísico, genético, extraterrestre. Y así como todo laboratorio tipo genético, por ejemplo, o de tipo laboratorio farmacéutico o de los virus, hay protocolos que a la mínima contaminación el laboratorio se va cerrando por secciones y termina cerrándose completamente con todo lo que está adentro. Y eso es lo que habría pasado aquí en nuestro planeta. Que el nivel de interacción fue mayor de lo que estaba previsto y eso ha hecho de que ambos tiempos se acercaran peligrosamente con el riesgo de integrarse un solo tiempo. Y los mayas anticiparon para el 21 de diciembre del año 2012 el giro del tiempo o la sincronización de los tiempos. Sería el momento en que ese pulso de luz violeta proveniente del centro de la galaxia llegaría con mayor intensidad a nuestro sistema solar y crearía las condiciones para la apertura de un agujero gusano portal dimensional que podría hacer de que la Tierra y el sistema solar pasaran a la cuarta dimensión, pasara a otra realidad. Ahora, si nosotros lográbamos una masa crítica, o sea, pues conseguíamos que un colectivo de personas, no mucha gente, pero gente que se comprometiera con el cambio, creyera en el cambio y aportara lo mejor de sí para conseguir ese cambio, podríamos crear entre todos un estado mental colectivo positivo que podría empujar vibracionalmente al planeta y hacer que entre en la cuarta dimensión. Desde el inicio del plan cósmico, pues se nos tuvo temor a los seres humanos de la Tierra, ya porque obviamente éramos muy curiosos y siempre teníamos esa inquietud, como la de Alicia en El País de las Maravillas, de mirar del otro lado del espejo, ¿no? Originalmente se había previsto que surgiera en este planeta Tierra una civilización, una raza ya de seres reptilianos. O sea, los seres reptilianos de la era secundaria tenían que haber evolucionado hacia ser la forma imperante e inteligente de vida en el planeta. Pero hace 65 millones de años, un meteorito, el meteorito de Chicxulub, pues chocó en las costas de Mérida, en Yucatán, dejó un cráter de 250 kilómetros de diámetro y precipitó la extinción de la megaflora y con ello la megafauna. La Tierra fue el primer planeta de los 8 seleccionados del plan cósmico que fue descartado. Pero cuando después fracasaron los otros, 3 se destruyeron, 4 se estancaron, se retomó el proyecto de la Tierra, que la Tierra estaba en muy buenas condiciones, y se dieron cuenta que la propia naturaleza en este planeta había apostado por los mamíferos, por los marsupiales, por los primates, y retomaron el proyecto y de alguna manera intervino aquí la genética arturiana, la genética pleiadiana, humanoide. Ciertamente nosotros tenemos una cuarta parte del cerebro de reptil, o sea, hay una descendencia, una genética común, pero obviamente hemos sido después como hibridados, mezclados, combinados, adaptados. O sea, aquí ha habido de todo, tanto evolución como intervención. Ahora, de esos cristales verdes que les mencionaba, que uno podría pensar, bueno, ya estamos mezclando los cómics de Superman. Pues esos cristales verdes provenientes de Orión sí existen. Estos se nos hablaron en el año 74. Pues miren ustedes, en el 2011, pues en el ABC de Madrid, pues se mencionó que se había descubierto una extraña lluvia de cristales verdes en Orión. El telescopio espacial Spitzer de la NASA había detectado esos extraños cristales de color verde brillante formados por un mineral llamado olivino peridoto. Lo que los extraterrestres nos dijeron era cierto. Estos cristales pertenecen a una familia mineral de silicato que se puede encontrar en muchos lugares, desde las playas de arena verde de Hawái a las galaxias remotas. Las misiones de la NASA, Stardust y Deep Impact los han detectado en sus acercamientos con los cometas. Pues estos cristales estarían asegurando nuestra existencia en el tiempo alternativo y nos habían acompañado en esta fusión del tiempo real y el tiempo alternativo, haciendo que la Tierra el 21 de diciembre de 2012 pasara a la cuarta dimensión. Así que ahora es como si nosotros siempre hubiéramos existido, como si nunca no hubiésemos sido. Para quienes han cambiado las cosas de forma radical, incluso de forma retroactiva, es a los extraterrestres, pues les hemos cambiado su historia. Ahora, si bien es cierto que el experimento, este plan cósmico, era crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente, como les dije al principio, y la idea era limitarles el acceso a la información, introducir entidades disociadoras que nos dificultaran al máximo nuestro proceso evolutivo, pues ha habido extraterrestres que se han desarrollado toda una empatía, toda una afinidad con el ser humano, a tal punto que ha habido quienes han tomado partido por el ser humano. Por ejemplo, en la leyenda de Prometeo, Prometeo es un dios, un titán, que roba el fuego de los dioses para entregarse al ser humano. O sea, nos comparte conocimiento que no estaba previsto que recibiéramos. O sea, no debíamos recibirlo directamente, teníamos que encontrarlo por nosotros mismos y había entidades que iban a hacer lo imposible para que no lo encontráramos igual. Pero ha habido seres que han intercedido por nosotros, que han querido ayudarnos. Un caso, Prometeo. Otro caso, por ejemplo, Inanna, Ishtar o Astarte, que en la época sumeria, pues también roba parte de la información de los Anunnaki, los hijos del cielo, de los extraterrestres, y se lo brinda a los sumerios de Uruk. O el caso, por ejemplo, de Thoth, Hermes Trismegisto, de Yehuti, quien era un mestizo, un híbrido entre extraterrestres y seres humanos de la Tierra, y él graba en estos cristales verdes, estos olivinos o peridotos, pues graba las leyes universales, que el conocimiento de las mismas y su justa aplicación nos hacen magos y alquimistas de nuestra propia vida. Así que, según el plan cósmico, la intención era ver hasta dónde el ser humano era capaz de llegar, poniéndonos tantas dificultades, reseteándonos cada cierto tiempo todo lo poco o mucho que hubiéramos avanzado. Y una vez que llegáramos a cierto punto, nos reseteaban definitivamente y sería como si nosotros nunca hubiéramos existido. Sin embargo, no habían previsto que pudiéramos, como una versión corregida y mejorada, llegar a ser conectarnos con el real tiempo del universo y cambiarles la historia a ellos. Miren ustedes, en este agroglifo que apareció en el año 2001 en la localidad de Alton Barnes, se puede ver parte del sistema solar. En el centro vemos al Sol, la órbita de Mercurio con Mercurio, la órbita de Venus con Venus y la órbita de la Tierra sin la Tierra. ¿Por qué? Porque en el real tiempo del universo no solamente no hay vida en la Tierra, ni siquiera hay Tierra. Ahora, ¿qué pruebas científicas podrían haber de que todas estas cosas que suenan a locura podrían ser ciertas? Pues el 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover, en Alemania, el GEO-600, captó unos ecos provenientes de los confines del universo que llevaron a los ordenadores y al científico Carl Hogan a la conclusión de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Pues en el año 2010, Nikodem Poplansky, la Universidad de Indiana, afirmó que se estaba concentrando tal cantidad de energía proveniente del centro de la galaxia aquí en nuestro sistema solar que podría aperturar un agujero gusano, un portal dimensional que podría llevarse a nuestro sistema a otra realidad. En febrero del 2014, Michio Kaku, este científico norteamericano de padres japoneses, que tiene un programa de televisión, el Discovery Channel, y que es el abanderado de la teoría de la física cuerdas del universo vibrante, que todo está conectado entre sí, afirmó que la física cuántica estaría confirmando que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Allá los científicos están hablando de multiuniversos, universos paralelos, y es que desde que empezó la experiencia del contacto, los extraterrestres nos decían que nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones, y que tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones de este universo material. Tenemos un cuerpo físico de su material, un cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones y los deseos, que está unido al cuerpo físico a través de un cordón umbilical de energía, que se conoce como el cordón de plata y que se quiebra cuando una persona muere. El tercer vehículo es el ego inferior, el carácter y la personalidad. El cuarto vehículo, el mental superior, el cuerpo de las facultades psíquicas, nuestra percepción extrasensorial. El quinto vehículo, el alma, la catedral del espíritu, el acopio de las experiencias de nuestras vidas anteriores. El sexto vehículo sería el espíritu, la conciencia, y el séptimo vehículo, nuestra esencia. 7 cuerpos que nos permiten conectarnos con universos paralelos también, ya que de entre la octava y la décima dimensión habría otro universo que ya no sería material, sino mental, y que los seres que proceden de allí ya no son extraterrestres, ni intraterrestres, ni terrestres, serían ultraterrestres. De ahí vendrían los verdaderos ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones, provendrían de ese universo mental. Y habría un tercer universo que sería espiritual de la undécima dimensión para arriba. Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo, consideraba que la física cuántica ciertamente estaría confirmando la existencia de multiuniversos, de universos paralelos, y que a él no le repugnaba pensar que hubieran otros Stephen Hawking viviendo simultáneamente en esas otras realidades o otras dimensiones. El portal científico Gizmodo se sugiere 5 razones por las cuales nuestro universo sería pues una realidad virtual. Es interesante, pero los japoneses de la Universidad de Tohoku en Japón informaron esto en el 2018. Hace mucho, mucho tiempo atrás, la galaxia que representa el origen de la humanidad, en 2018, murió en algún momento de su historia antes de experimentar un renacimiento dramático. Así exponen científicos de la Universidad de Tohoku en Japón en un estudio publicado en la revista Nature. Así, la Vía Láctea experimentó una edad oscura cuando la formación de nuevas estrellas se detuvo abruptamente, pero esta era sombría pudo haber desencadenado el proceso que condujo a la segunda vida o segunda oportunidad para la galaxia y tomar la forma que permitió que la vida inteligente surgiera en una parte de la galaxia. Miren, esto sale en el 2018, pues el libro que publiqué justamente en 1986, y habla de todo esto, en el 86, en base a la experiencia que tuvimos y la información que ellos nos dieron. El tiempo no pasa por gusto. O sea, ahora obviamente los científicos tratan de explicarse, de entender lo que están leyendo en el espacio, en el cosmos, ya, pero pues a la luz de la información extraterrestre hay muchas respuestas. O sea, somos siembra de vida extraterrestre. Somos semillas estelares. O sea, que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, el sol de la humanidad no tiene ni pie ni cabeza. Aquí ha habido siembra de vida extraterrestre, experimentos genéticos, hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta ese eslabón extraterrestre, pues la historia no se completa, como decía también al principio. Esta es una pintura rupestre que tiene 10.000 años de antigüedad, fue encontrada en la India, y pueden ver los mismos ovnis que estamos viendo en la actualidad y los seres estos cabezones, brazos largos, dedos largos, junto con seres humanos. En Valle de Valcamónica, pues allá en Brescia, en Italia, ¿no?, nos encontramos también con imágenes de estos seres que vinieron en el pasado. Originalmente se había previsto que surgiera aquí en la Tierra una civilización de seres descendientes de reptilianos y con apariencia reptiliana, pero no llegó a consolidarse. Y más bien la llegada de seres provenientes de las Pléyades, de Arcturus, de distintos lugares con apariencia humanoide, habrían terminado de darle forma al ser humano. Hace 26.000 años los nuestros, según los extraterrestres, 2 grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pléyades. De Orión venían seres de apariencia reptiles, de apariencia de peces, de aves, de felinos. De las Pléyades venían más bien seres de apariencia humanoide. Los líderes del grupo de los Oriones, porque Orión son muchísimos sistemas solares, muchas estrellas, los líderes eran seres reptilianos, como de 3 metros y medio de estatura, con cola, y el líder principal de todos ellos era un príncipe de Orión de color blanco, imagínense un reptil blanco. Entonces, este ser, en un determinado momento, consideró que los seres humanos de la Tierra éramos impredecibles, peligrosos, podíamos poner en peligro el orden cósmico, podríamos incluso acercar demasiado el tiempo real con el tiempo alternativo, y quiso boicotear, quiso sabotear el plan cósmico. Había fracasado en los otros 7 planetas, pues termine fracasando en este también. Y esto generó un conflicto entre los pleiadianos que querían que el proyecto continuara y los que querían que ya terminara. Y estas guerras de Orión determinaron que un grupo de estos Oriones fueran deportados y exiliados a la Tierra por mal comportamiento. Acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, murieron aquí y quedaron atrapados en este mundo en otra dimensión, como espectros. Y desde allí, lamentablemente, le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. Y se han constituido un gobierno secreto mundial tenebroso negativo. Ellos no pueden manipular a toda la humanidad porque no están vivos. Entonces manipulan a unas pocas personas, débiles de carácter, débiles de voluntad, o personas que no tienen ningún reparo en vender el alma, ya por fama, prestigio, poder, dinero, y a través de ellos tratan de llevar el mundo hacia la autodestrucción. Ahora, ¿por qué los seres bien intencionados han permitido que esto pase? Porque el proyecto original consistía también en que hubiesen entidades antagónicas que dificultaran al máximo el acceso a la evolución. Por eso lo han permitido también, pues era parte del proyecto. Los seres de Orión fueron reemplazados por los seres de Sirio, de Can Mayor, quienes junto con los pleiadianos quedaron en calidad de guardianes y vigilantes. Las guerras de Orión pues han dejado su huella en todo el planeta Tierra. Recuerden, por ejemplo, lo que les decía, que los Anangu, los aborígenes australianos, hablan de la guerra de los Wanjima, que los hombres serpiente venenoso fueron derrotados y sus cuerpos fueron dejados debajo de la gran piedra de Uluru, allí en Australia. Pues aquí en el Perú, a 4.000 metros de altura, en los Andes, tenemos una meseta de 4 kilómetros de largo por 1.5 kilómetros de ancho, que se conoce como la meseta de Marcahuasi. Y según las leyendas de Huarochirí, de toda esta zona, mitos de origen prehispánico y preinca, anteriores a los incas, hablan de la guerra de los dioses. Y como testimonio de estas guerras de los dioses quedaron muchas esculturas de piedra en esta meseta, como la de la diosa Taoeris, o la diosa hipopótamo del lado izquierdo, o esa estructura que estamos viendo al fondo, que es el templo de Hualalo. Qué curioso que en lugares tan distantes como puede ser Australia, como puede ser el Perú, haya el mismo relato, el mismo concepto de esa guerra cósmica. Pues la Biblia, en capítulo 6 del Génesis, nos habla de las hijas de la unión de los hijos de Dios con los hijos de la tierra, ¿no? O sea, una relación de ángeles con seres humanos de la tierra, pero también se nos habla de la guerra de los hijos de la oscuridad y los seres de la luz, o sea, una guerra cósmica, y que determinó que un grupo de estos seres fueran deportados a la Tierra pues por mal comportamiento. En Europa existe lo que se llama la línea sacra, la línea de San Miguel, que va desde Skellig Michael en la costa de Irlanda hasta Monte Carmelo en Israel. Y se hablan de 7 centros, 7 puntos, donde de alguna manera se habría sellado esta guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Entonces, allí en Irlanda, pues está Skellig Michael, este lugar tan increíble, este peñón ahí en el mar, donde pues San Patricio habría tenido un encuentro con el arcángel San Miguel. Peñón impresionante. Después tenemos lo de la piedra de Uluru, como les decía, ahí en Australia. Obviamente no es la línea sacra, la línea sacra son Skellig Michael, está Mont Saint Michael en la costa de Cornualles de Inglaterra, está Monte Saint Michel en Francia, está la sacra de San Miguel en las montañas, o sea, del norte de Italia, está también pues la cueva del Gargano, está la isla de Simis, y finalmente pues Monte Carmelo en Israel, o sea, 7 lugares que serían como vórtices o portales que conectarían realmente con la historia que está grabada en el lugar, como una especie de bucles espaciotemporales que permitirían recordar la historia de lo que ahí aconteció. Sí, guerras cósmicas. Y mire ustedes, esto es un grabado, pero guerras que no han terminado. sea, aparentemente se selló la guerra pues con la línea de San Miguel, la línea sacra, pero no es tan así. Miren ustedes, este es un grabado medieval del 14 de abril de 1561 en la ciudad alemana de Núremberg. La gente vio aparecer en el cielo cantidad de objetos en forma de discos, cilindros, cruces, medias lunas. De los cilindros salía mayor cantidad de discos y como que luchaban en el aire. Algunos estallaban en el cielo y otros estallaban contra la tierra. La gente creyó ver en ello la señal del fin del mundo. Al cabo de una hora apareció un gran objeto en forma de punta de lanza, la hoja volante de Núremberg, que nos recuerda un poco las naves del Imperio de la Guerra de las Galaxias. Y esta nave gigantesca de 4 kilómetros de largo hizo que los demás objetos se reagruparan y se marcharan en distintas direcciones, dando por finalizado pues esta guerra de galaxias. Esto 500 años antes de que apareciera Hitler allí en Núremberg, ¿no?, con las grandes concentraciones del Partido Nacional Socialista. Miren ustedes que en el norte del Perú, pues hay un el recuerdo de un, o sea, mitos que nos hablan de dioses prehispánicos, como el morrop de la cultura moche, de la cultura sicán, sipán, pues nos habla de un ser reptiliano con ciertas características antropomorfas, que era como el Hermes, como el Mercurio, que era el que conectaba el cielo con la tierra, el mensajero de los dioses. Pero miren la apariencia que tenía el muchacho. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en esa misma cultura mochica del norte del Perú, pues los reyes sacerdotes, ¿no?, que gobernaban, pues, en el norte, o sea, con grandes pirámides de barro y todo, en su cerámica ellos nos presentan la serpiente de dos cabezas, el tiempo real y el tiempo alternativo, a la vez como portales dimensionales. El 15 de agosto del año 2002, como parte del fenómeno de los agroglifos, apareció en los campos de cereal del sur de Inglaterra esta figura que tiene como 110 metros de largo. Es un rectángulo. El rectángulo simbólicamente representa la muerte. Es como si este ser estuviera muerto, atrapado en nuestro mundo en otra dimensión. Un ser entre gris y reptiloide. A la altura del mentón aparecen tres puntos luminosos que nos recuerdan las tres estrellas del cinturón de Orión, Alnitak, Alnilam y Mintaka, de donde habrían venido los ángeles caídos. Y en la mano izquierda, este ser tiene un disco en código binario, ceros y unos, silencios y pulsos. La primera traducción que se hizo de ese disco, ya es que decía, el peligro no es los que vienen de afuera, el peligro es los que ya están aquí adentro. O sea, haciendo referencia precisamente a estos seres que fueron deportados y exiliados aquí a nuestro planeta. Vemos cómo en los agroglifos también se habla de aquellos que han sido enviados a nuestro planeta y han manipulado gente, y hay gente ahora que está al servicio de estas entidades. Serían los famosos Illuminati, ¿no? El triángulo con el ojo en el centro representa realmente a Dios. Estaba en el templo de Salomón y pues en muchas logias que trabajan por la luz, pero cuando el ojo se desplaza hacia la punta del triángulo, ya no es Dios, ya es Lucifer. Entonces estamos hablando de un gobierno interno negativo del planeta que existe, de gente que está al servicio de estas entidades, y entidades que en algún momento se las han ingeniado ya para reencarnar aquí en nuestro mundo, para apropiarse del poder y controlar nuestro mundo. Ha habido hibridación y mestizaje a lo largo de la historia, esto se menciona en la Biblia, se habla también en el libro apócrifo de Enoch, que no solamente hubo extraterrestres varones en contacto sexual con mujeres de la Tierra, también hubo mujeres extraterrestres en contacto con hombres de la Tierra, como el caso de Inanna o Istar, quien estaba enamorada de un rey pastor llamado Tamuz o Tumusí. Y personas aquí en la Tierra que alcanzaron un alto nivel de evolución, pues en épocas muy antiguas, como el patriarca Enoch, que no conoció la muerte en la Tierra y se lo llevaron, quizás porque los extraterrestres tenían temor de que cuando aparecen personas tan evolucionadas se inicie una reacción en cadena de avance evolutivo y que ellos no podrían de alguna manera seguir. Entonces se lo llevaron, aparentemente como asesor de ellos, y estando ya con ellos, se dio cuenta de la situación que había con los ángeles caídos y quiso interceder por los ángeles caídos, demostrando compasión, misericordia, a tal punto que en los libros esotéricos judíos se habla de que Metatrón, uno de los padres creadores del universo material, uno de los de los arcángeles o de los querubines y todo, pues llegó a fusionarse con la persona de Enoch para sentir y percibir la perspectiva humana. Todo eso obviamente iba asegurando ya que no nos iban a poder reciclar, sino que necesariamente la Tierra pasaría pues, a la otra realidad y les cambiaríamos la historia a los extraterrestres. Aquí vemos este sello sumerio de hace unos 6.000 años atrás, como una nave, uno de estos Shem o Mu, las naves espaciales de los Anunnaki, proyecta un haz de luz y forma un centro, un portal dimensional. Hay un ser con apariencia como de pez ahí, invitando a un patesi, un ensi, un representante de la cultura sumeria, para que atraviese ese portal dimensional que los llevaría a un sistema solar, como están viendo ustedes ahí, que podrían ser las Pléyades o podría ser cualquier otro lugar. Después, en Egipto, quienes han tenido muchas veces, han tenido la oportunidad de estar en Egipto, yo he viajado 20 veces allí con grupos, ha sido una experiencia maravillosa. En la pirámide del rey Urnaz de la quinta dinastía, que se encuentra en Saqqara, dentro de la tumba, ahora está bloqueada, cerrada, pero en la tumba está llenecita de jeroglíficos a las paredes, y ahí está la historia de los ángeles caídos de Orión. En Egipto, como ustedes saben, no hay 3 pirámides, hay más de 110 pirámides. Y las más conocidas son las de Giza o Gizeh, están las de Abusir, las de Saqqara, las de Dashur, las de Hawara, las del Fayum, las de Meidum. Pero las más conocidas, las 3 grandes pirámides de Giza, Keops, Kefren y Micerinos, Khufu, Kefren y Menkaura. Pues una es más grande, la otra es ligeramente más pequeña y la tercera significativamente más chica que las otras. En 1948, Robert Baubal hizo el experimento de colocar una fotografía tomada de las 3 estrellas del cinturón de Orión, Alnitak, Alnilam y Mintaka, y había una correspondencia, pero exacta, de ubicación de las 3 estrellas. O sea que las pirámides no fueron tanto hechas como tumbas particulares de los faraones de la cuarta dinastía del Imperio Antiguo, sino que estaban relacionadas más bien como teletransportadores o como un portal dimensional que conectaría realmente con una puerta de salida, de escape, para aquellos que fueron deportados a nuestro planeta. Las pirámides guardan la misma relación de tamaño, una más grande, otra ligeramente más pequeña, y la tercera significativamente más chica que las otras, y ni siquiera están todas pues en línea, sino la tercera está fuera de la línea, tal como se puede apreciar astronómicamente las 3 estrellas del cinturón de Orión. Ahí estoy, pues así imaginen ustedes, ya hace muchísimos años atrás, pues ahí en Egipto, pues dentro de la pirámide del rey Urnaz y en uno de los sarcófagos también de Saqqara, para ver hasta qué punto podrían funcionar como teletransportadores, o sea, qué tipo de conexión podrían permitir. Elías, también arrebatado por un carro de fuego, delante de un testigo presencial, su discípulo Eliseo, lo vamos a encontrar nosotros mencionado, pues, con tantas personas que han vivido experiencias del quinto tipo, que han sido llevadas fuera de la Tierra y no volvieron, por lo menos no volvieron físicamente o han vuelto a encarnar aquí en la Tierra, pero ya con otro cuerpo. Podría decirles muchísimas cosas, pero creo que me estoy tomando todo el tiempo y sería problemático que de pronto no haya tiempo para las preguntas, que sería también lo más inquietante, así, o sea, lo más interesante, ¿no?, para ahondar en todos estos temas. Solamente para redondear el tema, decirles de que según el plan cósmico y según la información extraterrestre, Jesús no era un extraterrestre, sino un terrestre extra. Un ser humano de la Tierra que a través de múltiples encarnaciones alcanzó un alto nivel de evolución, no necesitaba reencarnar y sin embargo por amor la humanidad aceptó volver. Y él, como muchos otros grandes maestros de la historia planetaria y producto de este planeta, pues alcanzó niveles de evolución que en mucho han superado realmente los niveles de estos seres que nos están visitando. Recordarles a todos, ¿no?, en este último libro, mi 21º, ya van 21 libros, este libro de editorial Colima Books, no sé si todavía ustedes lo están viendo. Seguimos viendo perfectamente, muy bien. Con lo entonces, cual, para terminar diciéndoles pues que en este libro Egipto a la puerta de Orión, 21º libro, editorial Colima Books en Madrid, España, ustedes lo pueden conseguir y ahí está toda la información con respecto a esto que les he dicho, el plan cósmico, y también informarse ustedes con respecto, por ejemplo, a todo lo que está pasando en la actualidad y que ya los extraterrestres lo habían anticipado. ¿Y qué es lo que se espera que ocurra en el futuro inmediato? Muy bien, pasamos a las preguntas entonces, si ustedes así lo desean. Pues, Sisto, vamos a pasar, como bien dices, a esas preguntas. Y la primera de ellas nos la hace nuestro amigo Fernando Ferlaso, que dice: cuando hablamos de los seres de otras dimensiones, ¿a qué tipo de lugar nos referimos? ¿Cómo los localizamos físicamente? Bueno, primeramente, cuando estamos hablando de otras dimensiones, recordemos que nosotros conectamos con otras dimensiones a través de niveles de conciencia. O sea que todos aquí, pero en otra dimensión, vibracionalmente hablando. O sea, estamos hablando de que la vibración también hace de que existan realidades alternas y paralelas. Los niveles de conciencia nos permiten apreciar, percibir o movilizarnos dentro de esas otras dimensiones. Por ejemplo, hasta el 21 de diciembre del año 2012, la mayoría de los seres humanos que habitábamos este planeta éramos seres de 3,3, seres de tercera dimensión física en una tercera dimensión de la conciencia. Nos movíamos dentro del cuerpo físico, el astral y el mental inferior, pero la mayoría de la gente no recordaba conscientemente los sueños y vivía tan mecánicamente que llegaba al trabajo y no sabía dónde había dejado aparcado el coche. Sin embargo, había gente, 3,4, en tercera dimensión física, pero en una cuarta dimensión de la conciencia, que es la conciencia de la percepción sensorial. O sea, gente que tenía ciertas manifestaciones paranormales, pues esporádicas, pero las tenía, y que recordaba conscientemente los sueños. Habían algunas personas, 3,5, en tercera dimensión física, pero una quinta dimensión de la conciencia, que es la conciencia del alma. Gente que recuerda conscientemente vidas pasadas o actúa en consecuencia con la madurez de sus vidas anteriores. Gente también, 3,6, que estaba en tercera dimensión física, pero una sexta dimensión de conciencia, que es la conciencia del espíritu. O sea, tipo Teresa de Calcuta, tipo Mahatma Gandhi, Martin Luther King, entre otros. A partir del 21 de diciembre del año 2012, la Tierra pasó a la cuarta dimensión. Ahora estamos en un planeta de cuarta dimensión. Y todos somos ahora 4,4. Aunque hay mucha gente que es 4,3, o sea, mantiene un nivel de conciencia bastante bajo, no es consciente de muchas cosas. Los extraterrestres que nos han venido visitando, pues eran ya de por sí, antes del 21 de diciembre de 2012, 4,4, 4,5, 4,6, 5,5, 5,6. ¿Qué significa esto? Habían algunos que ya eran seres como de energía, ya ni corporeidad física tenían. Pero al ser seres de cuarta dimensión, o que se pueden mover a través de la cuarta dimensión conscientemente, incluso tecnológicamente y todo, pueden viajar a través del tiempo y del espacio. Entonces, nuestra galaxia, la Vía Láctea, por ejemplo, tiene un gobierno compuesto por 24 seres, a lo que los extraterrestres le llaman el Consejo de la Confederación de Mundos. Los mismos 24 ancianos que se mencionan en el Apocalipsis de San Juan son seres 6,6, ya no tienen corporeidad física, pero cuando tú estás delante de ellos, los percibes como sientes que son, pero no como son porque no tienen una apariencia física. Entonces, los seres más evolucionados de nuestra galaxia se encuentran regidos por este consejo de 24 seres y serían estas 24 entidades. Ahora, nuestra galaxia tiene su propio consejo, pero hay un grupo de galaxias que gira en torno a la galaxia central, que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda. Entonces, cada una de estas galaxias satélites tiene un representante en Andrómeda. Y en Andrómeda existiría un consejo principal que ellos llaman el Consejo de los Nueve de Andrómeda. Vamos con la siguiente pregunta, que en este caso nos la hace nuestra amiga marítima. Nos dice: los seres que contactan con usted, ¿han dicho a dónde vamos al morir? Sí, o sea, incluso hay un libro que tengo publicado al respecto que se llama La muerte no existe, la gran metamorfosis, de editorial también Colima Books. Ustedes también lo pueden encontrar allí. Y en este libro los extraterrestres nos dicen pues que el ser humano es como si fuera un globo de aire caliente que tiene 7 bolsas de arena, que son su lastre. En la medida en que tú vas elevando la conciencia, vas soltando el lastre. Lo que no puedes es soltar la última bolsa, porque si no, no puedes bajar pues a voluntad y conscientemente. Entonces, cuando uno muere, se muere su cuerpo físico, y al cabo de 3 días, lo normal, se muere su cuerpo astral, que es su cuerpo de emociones y deseos. También muere el mental inferior, que es el carácter, la personalidad. Entonces tú pasas a la cuarta dimensión, haces un balance de lo que ha significado tu vida, y te preparas para una próxima encarnación. O sea, tú como que te conectas con unas entidades que se llaman los señores del karma, los guardianes del destino, que son los que de alguna manera están rigiendo pues las encarnaciones, los nacimientos y todo. A mayor nivel de evolución, mayor capacidad para negociar las condiciones de tu próximo nacimiento. A menor evolución, tienes que aceptar lo que te impone. Ahora, todo se negocia. O sea, por eso un importante hombre de negocio decía que uno generalmente en la vida no consigue lo que se merece, sino lo que aprende a negociar. Entonces, negocia la cantidad de años que vas a vivir, el sexo que vas a tener, el país donde vas a vivir, el medio ambiente, las personas con las que te vas a relacionar. O sea que cada una de las personas con las que te vas a relacionar de una vida a otra son como materias de un curso escolar. Cada uno de ellos te va a enseñar algo y tú también tienes que enseñarle algo a ellos. Si al final de tu vida tú no has aprendido todo lo que esa persona tenía que enseñarte o tú no le has enseñado a ella lo que ella tenía que aprender de ti, o sea, si no aprendiste de ellos o tú no te enseñaste a ellos, pues te vuelves a relacionar a la siguiente existencia. Cuando las relaciones entre las personas son muy buenas o muy malas, se repiten de una vida a otra. Por eso con ciertas personas convendría que fuera más o menos nomás para que no se repitiera. Reitero, cuando te mueres, te quedas aquí, pero en otra dimensión. Vamos con la última de las preguntas en la tarde de hoy, Sixto. Y es de Elvio Fonseca, que dice: hola, Sixto, vi varias veces un rostro alargado, de tez clara pero largo, rubio dorado, y con una luminosidad que no encandila. ¿Tú los conoces? ¿Sabes quiénes son? Pues precisamente la gente que viene de Apu y que tienen grandes naves nodriza orbitando alrededor de la Tierra y que hacen mucha ayuda de tipo médico, o sea, el guía Erjabel, el guía Antarel, todos estos, o sea, pues hacen una gran ayuda médica, sanación por el planeta y todo. Bueno, son seres de 2.5 metros de estatura, bastante delgados, pero de apariencia humanoide. Y su genética original, igual que la de los pleiadianos, proviene de los arturianos. O sea, son los apunianos. Vienen de un planeta de la estrella Alfa Centauro a 4.2 años luz de distancia. Pues, listo. La verdad es que es impresionante los datos que nos das, es impresionante las ponencias que realizas. Ya te lo comenté en el directo que tuvimos la ocasión de realizar contigo, esa entrevista que pude hacer junto con el compañero José Manuel García Bautista. Cuando te vi por primera vez en Villalba del Alcor, en aquella tercera edición del Congreso Ruta a lo Desconocido, me impresionó muchísimo, pero es que no me canso de decirlo, cada vez que te escucho me impresionas aún más. Pues gracias, gracias por tus palabras. Y recordarles a todos que en Instagram pues tengo ahí varias conferencias para que las puedan ver. En YouTube tengo también un canal con mi nombre, Sixto José Pazwell, donde va a encontrar incluso los videos de las veces que hemos invitado a la prensa. Tengo una página web, www.sixtopazwells.com, donde va a encontrar muchas comunicaciones, mensajes que hemos recibido los guías. Busquen una que se llama 19, que es de la fecha 19 de octubre del año 2001, hace 20 años atrás, recibida, canalizada en México, donde se habla de todo lo que está ocurriendo en la actualidad, pero con una precisión espectacular. También les recomiendo, pues tengo mi Facebook, donde estoy Sixto Pazwells, y mi correo electrónico sixtopazwells@gmail.com. Y estoy dando algunas conferencias a través del Zoom. Esta semana que viene estamos haciendo nosotros una conferencia sobre Australia, laboratorio extraterrestre. Va a estar muy interesante. Y el día de mañana domingo, a las 4 de la tarde, hora de Lima, Perú, tenemos un seminario, taller muy interesante. Son varias horas donde vamos a estar hablando de la arquitectura espiritual, o sea, el templo interior, o sea, cómo tenemos diseñado, construido, o cómo estamos construyendo nuestro templo espiritual, y esto facilita también mucho la experiencia del contacto extraterrestre. Pues, lo dicho, como dice aquí también nuestro amigo Juanjo Alonso, puedes pasar horas escuchándote, se puede pasar horas escuchándote, y que es un lujo haberte tenido aquí en este congreso, el quinto Congreso Internacional de Parapsicología Ruta a lo Desconocido. De todo, pues un placer y un gran abrazo. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, Sixto. Gracias igualmente. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Thank you.